En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie en la emisora cultural de Pereira 97.7 FM, la radio que llevas en el corazón. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, es un gusto acompañarlos en esta emisión de Escena Indie, este programa donde hacemos un recorrido por un disco de algún artista o alguna banda que se mueve en la independencia, en lo alternativo, dentro del rock y el pop. Hoy vamos a escuchar una agrupación inglesa, la agrupación Máximo Park, una agrupación británica que se formó en el año 2000 en Newcastle, Inglaterra, y que, como para tener una referencia, su sonido es muy similar a el que maneja Franz Ferdinand. Esta agrupación realmente hace algo de indie rock, post-punk, de ese post-punk revival y también rock alternativo, y en algunos momentos también tiene su coqueteo a lo electrónico. Vamos a escuchar su primer disco, A Certain Trigger, que fue un éxito realmente para hacer el disco debut de una banda en el año 2005. Logró cerca de 300.000 copias, con nominaciones, premios y demás. Pues escuchemos un poco del sonido de la agrupación Máximo Park, estos británicos, hoy en Escena Indie. I never thought of

Están escuchando Escena Indie por 97.7 FM, emisora cultural de Pereira. Across my chest, and I dream of you with someone else. Continuamos en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira 97.7 FM. Un saludo para los que nos escuchan a esta hora, un saludo también para los que están ahí en emisoraculturaldepereira.com. Un abrazo gigantesco hoy con el sonido de la agrupación inglesa Maximo Park y ese disco debut del año 2005 llamado A Certain Trigger. Un disco lanzado en mayo del 2005, se considera uno de los mejores discos de el grupo, sin duda alguna, uno de los más reconocidos, de esas bandas que realmente logran llegar a un éxito con su primer disco, y eso es bien, bien importante. Otros no los logran. Lastimosamente, quizás puede que sea como esas bandas que su primer disco es más exitoso que otros, pero realmente tiene una discografía bien amplia. Sería bueno seguir explorando acá en Escena Indie. Pues Maximo Park fue una de esas que impulsó realmente todo este movimiento del indie rock en el Reino Unido. y con todo esto también del post-punk revival en toda la década del 2000. Incluso algunos de los sencillos de este álbum apareció en videojuegos de EA Games, entre otros videojuegos, y el disco tuvo una nominación a los Mercury Prize, que son unos premios musicales que se dan en Irlanda. Escuchemos un poco más de este disco de 16 de mayo del 2005, A Certain Sugar, de la agrupación británica Máximo Park, en Escena Indie. I rewrite my life beneath moonlight, please hold me now till my breath runs out. There are many things that I am not, but there's one thing that I can't deny. A double bluff, you fed me lines, the shot is cut, you're searching for a mesh of tones, surround your eyes. I wish I knew how it came to this. I always said you could rely on me, now it seems that I was wrong. I want you to stay, I want you to stay with me, 'cause nothing works round here. To you, and you don't say no. A camera runs just to collect. I wish I knew how it came to this. The lies we tell are found on film, and you start to push your lips to mine outside my room. You closed your eyes, and in the end, it came to this. I always said you could rely on me, now it seems that I was wrong. I want you to stay, I want you to stay with me, 'cause nothing works round here. Where currents connect the sky. And in the dead of night, I always wondered. it's all good. Keep things close at hand. Únicos. Changing. It saddens me to stay. I'm still waiting for that day. On the monkey floor, five little fingers, 6-digit fix. My lucky seven, there are eight steps in my hips. I spent all night trying to remember your address, drawing lines around your body, making marks on the monkey floor. Why did we have to meet on the night I lost my head? Why did we have to meet on the night I lost my head? One in a million, two is a crowd, three is company, four's not allowed. I spent all night trying to remember your address, drawing lines around your body, making marks on the monkey floor. Why did we have to meet on the night I lost my head? Why did we have to meet on the night I lost my head? You found me indiscreet on the night I lost my head. You found me in the street on the night I lost my head. Están escuchando Escena Indie. Bandas y estilos que se alejan del concepto comercial. Gonna get that early night. I don't think you're gonna get it. Just a Es el sonido de la agrupación británica Máximo Park, hoy en Escena Indie, programa de la emisora cultural de Pereira, que origina desde el Centro Cultural Lucy Tejada y que ustedes escuchan en 97.7 FM o en www.emisoraculturaldepereira.com. Escuchando el primer disco de la banda del año 2005, un disco cargado de mucho indie rock, algo de new wave, post-punk, revival. Un disco que se prensó en vinilo, en disco compacto y también tuvo descarga digital. Pues era, digamos que la tendencia en esa década del 2000, sobre todo en esta música independiente que iba muy en contra como de lo tradicional y muchos, incluso muchos grupos regalaban su música en la web. Esta agrupación cuenta ya con muchos discos realmente. Y hablemos un poco del nombre. Pues la banda se iba a llamar era Máximo Park. Lo resulta cuando iban a firmar como contrato de la grabación del disco con la productora, primer disco, una gota de tinta cayó al lado del nombre, marcando como una O ahí al lado de Máximo, y pues quedó como Máximo. Y pues este nombre hace referencia a una plaza ubicada en Miami, en la pequeña Habana en Miami, dedicada a un líder independentista cubano de origen dominicano llamado Máximo Gómez. Es como el origen de la banda, una banda que además pues británica y se va hasta Miami, historia cubana y demás para bautizar su banda. La formación de la banda, bueno, ellos son un trío realmente: Paul Smith en la voz, Duncan Lloyd, guitarra, vocal de apoyo, John English en la batería. Bueno, tienen unos músicos de apoyo también en giras y demás, en el bajo y otros instrumentos, pero realmente es un power trio. Escuchemos un poquito más de Máximo Park en Escena Indie. If you're gonna talk about the things I need, then you're gonna have to find out what they are. You remind me of a time when I was boring. I recall a time when you could slip your noose. I wash my hands of you, knock me one into the ground. I have to ask myself, when am I gonna learn? I know you'll be content in the right line of employment. I never held you, you never hold me. It's happening all over again. I try and tempt you, you say I'm deluded. Every time I see you, I start choking. I prefer to keep my eyes wide open. Ballerina poses get you nowhere. Patience is a virtue when you're near me. I wash my hands of you, might be one hit to the ground. I have to ask myself, when am I gonna learn? I know you'll be content in the right line of employment. I never held you, you never hold me. It's happening all over again. I try and tempt you, you say I'm deluded. When will this foolishness cease? Ah! You'll never make it. If you carry on like me, you'll never make it. You'll never make it. got to catch an early plane, and it's no surprise I'm standing still. Another minute more is all I need, and I'll never have enough. This room gets so cold in the winter. What will it take to heat this house? I just want to feel comfortable. When there's only the two of us on my bed, my foot nearly brushes your leg. I can't draw it away. I can't push it forward. It lies stranded. It belongs to someone else. We knew each other once. This can't be what you want, but you didn't have to demolish me. I don't remember losing sight of your needs. I don't remember losing sight of your needs. I am not an acrobat. I cannot perform these tricks for Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Provide the brawn, and if it comes down to me and him, you're just gonna let it happen. You so scared that you're just gonna let it happen. El sonido de Máximo Park en este programa llamado Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. El álbum, el primer álbum de la banda del 2005, Asserting Trigger. Y bueno, yo los dejo con un poquito del sonido un poco más actual de la banda, unos sencillos que sacaron en el año 2024, como para tener ese contraste de, bueno, tantos años después, 2005, 2024, siguen sacando muchos discos, muchas canciones. Con esto me despido, a todos mil gracias, no se despeguen de la emisora cultural de Pereira y los espero en otra emisión de Escena Indie. Chao.